que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. 7.669.000 euros. 86.702.000 euros. Como cada 22 de diciembre se celebra el sorteo extraordinario de Navidad. Los niños de San Ildefonso cantan El Gordo y el resto de premios en un ritual que se ha convertido ya en una tradición más de estas fiestas, en la que todos participamos con la mayor de las ilusiones. No en vano es conocido también como El Sorteo que nos une, un evento que lo ha trascendido todo para acabar convertido en un fenómeno social. Una historia de éxito a la que también ha contribuido el anuncio televisivo que cada año nos invita a participar en el sorteo comprando alguno de los famosos décimos. Un spot convertido también en tradición desde la aparición del famoso calvo de la lotería. Es quizá el anuncio más esperado del año y el que más expectativas genera. El de este 2021 se titula Cadena de Décimos y ha sido concebido como un cuento de Navidad en el que prima el sentido de comunidad y en el que nos enseñan que lo más importante es compartir la alegría. Una pieza dirigida por el colectivo Moriarty y creada por la agencia Contrapunto BBDO. Su director general creativo, Carlos Jorge, y su director creativo, Gonzalo Urriza, nos cuentan la historia que hay detrás. Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 46. 60.000 euros. 2028. 60.000 euros. Bueno, pues os saludamos a los dos, a Carlos, a Gonzalo. Muchísimas gracias, de verdad, por atender al Vermú de Extra Digital. Y estaba pensando yo que este anuncio de la Lotería de Navidad es, no sé, si el más complejo de todos los que existen, el más... complicado en el sentido de que hay una tradición que viene a la que siempre se va a comparar. Cuando uno hace un spot, una campaña de cualquier otro producto, ese spot puede acabar siendo viral o no, pero no se va a comparar tanto con lo que hay atrás. En cambio, este spot de la Navidad sí. Entonces, no sé si es el más difícil de encarar o cómo se afronta un spot como este. Jorge, Gonzalo. Nosotros lo pasamos fatal. Supongo que sí, a nivel personal, sí que es difícil. Es de los que, bueno, más nos cuesta sacar o más nos cuesta decidirnos, ¿no? Que al fin y al cabo te pones a pensar y es el mismo proceso que cualquier otra campaña. Tiene sus limitaciones, hay que buscar algo que esté muy bien, que conecte, que sea adecuado. Pero es verdad que luchas contra la tradición. Esto es mucho 4 años ya, esta campaña. La primera nos dio muchos nervios. O al menos notábamos nuestras propias dudas, nuestras propias inseguridades, porque es una campaña que sabes que como metes la pata te van a dar por todos los lados. Ya no es que triunfes, es que te van a dar por todos los lados. Claro. Pero la segunda ya la tomamos de otra manera, y la tercera de otra manera. Es que si estás todo el rato pensando qué va a pensar todo el mundo, es que no tomas decisiones, no avanzas. Y luego ya la lanzas y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Queridos vecinos, he pensado que si toca este número, nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio. ¡Feliz Navidad! ¡Qué bonito! ¿Pero quién lo envía? No lo pone, no lo sé. ¿Y si hacemos nosotros lo mismo? Yo sé perfectamente a quién le regalaría uno. Ha habido ya muchos anuncios y hay muchas formas de contar cosas relativamente parecidas. Entonces, o encuentras algo un poco distinto de contar o una forma muy distinta de contarlo. Dentro de que siempre tendrá unos límites, o al menos nosotros siempre hemos entendido así, que tiene que hay un punto adecuado para esta campaña, porque no es una campaña que vaya a un nicho de población, es que va a toda la población. Ha ido bien, creemos que hemos acertado en una cosa que nos parecía importante, que fue cambiar un poco lo que nosotros llamamos el tono, eso que te deja en el cuerpo, que normalmente siempre tiene algo de emotivo por una tradición también, supongo porque será Navidad, porque el tema es bonito... Y te lleva hacia eso, lo de compartir, y por una tradición que se hizo de decir, bueno, tiremos hacia lo bonito y lo emotivo. Donde prima además la colectividad, ¿no?, frente al individuo. Mm. Esta campaña que tiene el nombre de Cadena de Décimos, en el fondo habla del pueblo, ¿no?, de la gente, del grupo, frente al posicionamiento o a la actuación individual, lo cual en los tiempos que corre, y uno piensa, por ejemplo, en la vacunación, ¿no?, de o vamos todos o si no esto no funciona, pues es muy acaído, ¿no?, está como muy bien encajado. Llegado a este punto de todo un COVID en la mochila con tanta... En algún momento dijimos, creemos que las reservas de emotividad quizás están un poco gastadas. Entonces tiramos por una cosa más optimista, positiva, y creemos que eso sí que ha sido bien recibido y por eso está gustando, porque te deja un buen rollo. Sí, o sea, algunas cosas son intencionadas y otras cosas son consecuencia de decisiones tomadas antes. Que nos encantaría decir que lo habíamos pensado todo maravillosamente. Es más, quita esta parte. Pero no, porque luego cuando reflexionas aparecen otra serie de capas por abajo. En el fondo nosotros nos partíamos mucho de lo que decía Urri. Este año, esta campaña se ve mucho. No solamente es el primer día, esta campaña tiene un ciclo, pero luego la mayoría de la gente no lo ve en Twitter el primer día, sino que lo vas viendo en televisión, en el vídeo de YouTube que te aparece y te la vuelven a poner. Entonces, sí que tenemos algo de decir, mira, este año nosotros no queremos poner un producto audiovisual que esté dando pena. Queremos hacer un producto audiovisual que dé buen rollo, que se deje ver más veces. No solamente el impacto primero en la emotividad, el impacto primero, cuando lo ves una vez ya prácticamente lo asumes, ¿no? Te ha conmocionado. Cuando lo ves 40 veces, de repente se convierte en un producto más lacrimógeno que se repite una y otra vez. Con el humor no pasa eso. El humor prácticamente te apetece volver a verlo. Un chiste, te lo cuentan muchas veces, no, pero cuéntame otra vez ese chiste, pero no me cuentes otra vez ese drama. Eso es un efecto de esta campaña por la inversión que tiene y porque se concentra en unas semanas. Desde ese punto de vista, nosotros dijimos algo positivo. Y a partir de ahí empezamos a investigar dentro del entorno emotivo y emocional que creemos que tiene que tener esta campaña. Y transversal, que le tiene que gustar a mi madre y tenemos que intentar acercarnos a los públicos más jóvenes, que siempre es más complicado. Vamos a hablar con algunos de los premiados, si el ruido no lo permite, por ejemplo, Isabel. Aquí vemos los cánticos. Es que la gente está tremendamente contenta, es un pueblo con mucho paro. Es la imagen de la felicidad, de la auténtica felicidad. Ese momento del 22 de diciembre, cuando toca y ves a la gente celebrando los noticieros, rescatábamos una frase que nos parecía una esencia que ahí la gente no decía me ha tocado, la gente suele gritar nos ha tocado. Y celebran con ese grupo de compañeros de trabajo de la residencia o de la fábrica o los vecinos del barrio. Y la idea de comunidad, o sea, está mucho en este sorteo. Entonces, sí que quizá no intencionadamente, como decía Carlos al principio, decir, oye, vamos a hacer algo de colectivo, que a veces no lo planteamos así, pero sí que siempre ha estado rondando ahí en la cabeza, por eso apareció, supongo. 11.568.000 euros. 39.621.000 euros. 57.603.000. ¿Cuántas vueltas se le da a este anuncio? Creo que lo rodasteis en el mes de octubre, pero entiendo que empezasteis muchísimo antes con la preproducción, con la idea, a pensarlo. ¿Cuántos borradores, entre comillas, cuánto trabajo hay detrás hasta que se dice acción y se empieza a rodar esa idea? La idea es dejar la idea más o menos atada antes de agosto. Con todo el COVID de estos años, un poco ha estado siempre muy presente cómo va a estar la sociedad en noviembre. Y esto tienes que imaginarlo en mayo, junio. El año pasado, para eso fue como lo más arduo, fue pensar cómo iba a estar la sociedad española, porque hay una variable que no controlamos, que es qué va a hacer el virus. Este año también nos tiramos un poco a la piscina. En mayo dijimos, bueno, no toca meter al coronavirus dentro, pero sí ser conscientes de dónde viene la sociedad española con el coronavirus. Entonces, no hay ninguna referencia al coronavirus, esto lo decidimos en mayo, junio, cuando no sabíamos exactamente qué podía pasar. Porque no hay algo más triste que es que sacar un anuncio, sacar una campaña que por alguna razón está desconectada con lo que está pasando. Esa huida un poco hacia el cuento, esa huida incluso formal, ¿no? Esa forma de contar un poco más Wes Anderson, Leo por ahí o más Amelie, ¿no? que en el fondo son las referencias que teníamos en la cabeza. Los titulares han acertado perfectamente, ¿no? Porque son básicamente las que manejamos. Esa cosa un poco más idílica, que juega entre el costumbrismo real, pero que no pretende ser especialmente real, era una forma de salir un poco de la realidad, del contexto que pudiese haber en este noviembre. Este noviembre, cuando lo hemos lanzado, era más o menos lo que nos podíamos imaginar, y fíjate cómo semana a semana ha ido evolucionando la situación, que el anuncio no queda fuera de contexto, yo creo que no queda fuera de contexto, pero que depende de cómo lo hubiésemos hecho, puedes llegar que a la cuarta semana estás muy fuera de contexto. Por cierto, que para rodarlo habéis escogido al colectivo Moriarty, que son responsables directores de películas como Loreac, Andía o La trinchera infinita, multipremiadas, pero era la primera vez que hacían publicidad. Yo no sé si esto también fue muy pensado, si los escogisteis por ser gente del norte, porque esto se rodó en el Valle del Bazán. Bueno, primero es que tenemos una arma secreta, que tenemos una directora de producción muy buena, creo que la mejor del país, que es Gemma Crespo, y esta es la que nos abre la mente de decir, venga, del papel a la realidad, vamos a pasar por cosas que no solemos pasar. Y encontramos a este colectivo. Que sí que es verdad que a los Moriarty, por ejemplo, los llevó a un contexto que nunca habían estado. Yo conocí algunas de sus películas, pero no había escuchado de ellos, y la verdad que ha sido, ya personalmente y entre casa, uno de los grandes descubrimientos de esta campaña, haberlos conocido y haber podido trabajar con ellos, porque son tres directores muy buenos, y eso, yo creo que tienen un talento tan grande que son capaces de adaptarse y aprender rápidamente, y bueno, lo poco que ellos no sabían de este mundo, se lo intentamos nosotros ayudar, y la verdad que fue una gozada. Y esto, bueno, es un proceso muy interesante, porque a ellos hay que meterles en la síntesis y nosotros nos hemos dejado llevar por el resto de las decisiones. Porque si lo rodamos nosotros, eso queda fatal. Y toda la atmósfera que le da, que son un montón de decisiones, desde el lugar, el casting, el vestuario que tiene la peli, es increíble. Muchísimas, muchísimas decisiones. Entre otras, por ejemplo, la música. En este caso habéis escogido una canción de un grupo de folk americano que se llama Fleet Foxes, que yo creo que funciona muy bien. En la memoria tenemos todos aquel spot del llamado Calvo de Navidad, con aquella música, ¿no?, de Café para Estudiantes, me parece que se llamaba. La elección de esta música, que encaja, en mi opinión, humilde opinión, a la perfección. ¿Fue idea vuestra? ¿Fue idea del colectivo Moriarty? Si hubo ahí una reunión, una votación, porque claro, dices tú, son muchas decisiones, pero algunas muy complejas o muy importantes para adoptar. Sí, sí, la música es otro quebradero de cabeza interesante, porque así como decía Carlos, que es verdad que si no tienes una buena idea, es verdad que no vas a hacer un buen anuncio, pero es muy fácil cagar una muy buena idea con la producción, ¿no? Y son tantos detalles los que tienes que ir, decisiones que tienes que ir tomando para que no se te vaya. Y la música es una de esas, porque todos sabemos que al final la música te marca eso que decían de tono, de sensación. Algunas tendían más al humor y se nos quedaban demasiado humorísticas, otras quizá tendían demasiado a la Navidad y quedaban demasiado en algún punto ñoñas. Entonces empezás a ver 200.000, vas haciendo una criba y ahí que pinche Carlos y lo que digo, ahora mismo yo, si no me equivoco, creo que esta estuvo desde los principios, no era la favorita, creo, si no me equivoco, que nació de Moriarty, pero al final esto fue, entra mucha gente a pensar en la música. No es que dices a alguien, ya sé cuál es. Nuestro proceso fue manejar los derechos de varias y el día del montaje ir probando varias, y esta la portaba el tono que queríamos y yo creo que una contemporaneidad, ¿no? Si nos da la sensación que es una composición más o menos contemporánea, o sea, tenga ese punto folk, y también creo que está bien, ¿no?, que en el 21 saques un anuncio clásico en lo que cuenta, pues que tenga un punto contemporáneo, y fue por eliminación. 2.642.000 euros. 10.275.000 euros. 50.612.000 euros. Ahora que no nos escuchan, o sí, no lo sé, ¿cómo es trabajar con loterías y apuestas del Estado? Es decir, no es una empresa privada, al revés, es pública, es la administración, digamos. ¿Es diferente a la hora de establecer con ellos una relación? ¿Es más cómodo? ¿Es más complicado? ¿Hay buen rollo para que nos entendamos? Sí, hay buen rollo, eso lo digo por delante, sí, sí que hay muy buen rollo. Pero es verdad que es una agencia, no vas a encontrar una agencia que hable mal de su cliente. O sea, decir, wow, son unos cabrones. No vas a encontrarlo por el negocio. Pero en este caso me lo puedo permitir decir, porque realmente se trabaja, nosotros Sin ellos no somos capaces de llevar esta campaña adelante. Es un cliente público, es una marca pública. Y a nosotros eso nos pesa. O sea, nos pesa, digo, porque yo creo esta y otras, también llevamos otras marcas públicas. Y además, Contrapunto tiene mucha tradición, ¿eh?, de lo que es la publicidad de las instituciones y de las marcas públicas. Oye, que son las marcas de todos. O sea, es respeto. Es respeto porque yo creo que es una posición más vulnerable. Y hay que ser más responsable de alguna manera cuando estás trabajando en una comunicación pública. Y esto en la casa nosotros, bueno, yo aprendí de mis mayores, porque en Contrapunto se ha trabajado con todos los ministerios, con las grandes campañas desde, no sé, desde los 80, que intentan conectar con la sociedad desde lo público. Y yo creo que además hay un terreno ahí por avanzar en el resto de las administraciones, y ya no con nosotros, o sea, con, en general, en donde creo que la comunicación pública debe seguir los modelos que están funcionando ahora y extenderse más en un proceso más profesionalizado a lo largo de todas las instituciones, autonómica, estatal y municipal. Me parece que hay como un caso interesante a mirar en loterías, porque se juntan un montón de cosas que no son fáciles y menos en un cliente público. O sea, al final tienen una marca que es buena, pero no siempre han tenido este nivel de creatividad, guión, resultados. O sea, porque no hacen creatividad por creatividad. Los resultados avalan esa creatividad. Y creo que ahí es verdad que Federico Fernández, como decía Carlos, que es el director de publicidad, tiene mucho que ver. Federico tiene algo que es que, para pensar, es un cliente que viene del mundo publicitario, entonces conoce mucho el mecanismo. Entonces sabe dónde hay que exigir, dónde hay que confiar, y eso es muy bueno. Y luego que tienen una estructura que no es muy grande, que tiene, no son muchas cabezas decidiendo, y tienen muy claro el marco. Entonces yo creo que ellos tienen claro lo que quieren decir y tienen claro dónde confiar y apuestan por la creatividad, que eso se agradece. 13.437. 4 millones. El sorteo de Navidad, cuando pones a analizarlo como fenómeno, no como anuncio, el sorteo en sí es un producto de Lotería y Apuestas del Estado. Yo creo que hace tiempo que ha dejado de ser solamente eso, está más metido en la sociedad española como uno de esos rituales, tradiciones. O sea, el sorteo de Navidad está en el mundo más dentro de la gente, de la sociedad, de las relaciones, pero como la Navidad, la Semana Santa y las fiestas de tu pueblo. Porque es un ritual, ¿no? Empiezas comprando a lo mejor algún décimo cuando te vas de vacaciones. Vacaciones en verano, de repente compras un décimo. Luego hay una serie de... Lo tienes en Ildefonso, el 22, la radio sonando el día del 22. Los informativos de la gente diciendo ¡nos ha tocado! Ahí está muy metido en la sociedad. De hecho, nosotros habitualmente buscamos en esos rituales, en lo que hace la gente, y luego extraemos nosotros una idea. Pero no es que no la inventemos de cero. Está, casi siempre lo encontramos de alguien que dijo, pues a mi tía le pasó esto o en mi pueblo hacen esto. Entonces, es un ritual más. Y, curiosamente, la campaña en sí se ha convertido en un ritual también del sorteo. Incluso tiene una tradición publicitaria en Cannes esta campaña, este anuncio. O sea, a nivel internacional. Pero los primeros años, nosotros, otras empresas que mandaban allí pues las campañas a ver si competían, parece como que tenías que explicar, vamos a ver, señor alemán, esto es el sorteo de la lotería. Resulta que aquí casi juega más gente a este sorteo que vota en las elecciones. Tienen un porcentaje muy parecido. Es increíble. Y claro, tienes que explicarle todo lo que está, que de pequeño tú ibas y ya escuchabas el 22 a los niños, a Ildefonso por las radios. Ahora ya lo conocen, ¿eh? Porque tras años han ganado así muchos premios estas campañas, pero es uno de esos símbolos muy de aquí, el sorteo que nos une. ¡Mi madre! ¡Que nos ha tocado! Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Lo habéis clavado. Yo creo que ha funcionado. Entiendo que eso repercutirá en las ventas. Desde luego anima a comprar un décimo para uno y para los demás. Porque compartimos la suerte con quien compartimos la vida. que es el lema de esta campaña, que me parece precioso, porque más allá de que le toque a uno, lo que decíais vosotros cuando festejan, lo que más nos alegra es que le toque a tu hermano, a tu tío, a tu barbero, a tu vecino, al carnicero, y que se haga comunidad. Enhorabuena, desde luego, por este spot. Lo habéis hecho, francamente, muy bien. Y ya después, que la suerte nos acompañe a todos, ¿eh? Espero que hayas comprado, a ver si no te va a caer. Por supuesto, ahí, no. Por supuesto que he comprado para mí y para más gente también. Llevo uno de aquí, otro llevo otro de acá y luego he comprado otro en la pescadería. No sé qué toque en la pescadería. Y... ya te digo. Carlos, Gonzalo, muchísimas gracias, de verdad. A ti. Y enhorabuena. Pues muchas gracias. 27.700. Acabamos nuestro vermú felicitando a los agraciados del sorteo extraordinario de la Navidad. Si eres de los afortunados a los que les ha tocado la lotería, enhorabuena. Ojalá que compartas tu alegría con los que te rodean. Si no, no pasa nada. Lo más importante en estos casos, ya se sabe, es tener salud. Y en estos tiempos que corren, todavía más. En fin, que nos vemos en el próximo vermú de Extra Digital. ¡Feliz Navidad!